aleación. Proceso industrial en el que se mezcla el metal en estado líquido con uno o varios elementos similares o no metálicos. Noticias, historia, entrevistas y sobre todo, buena música. El mejor rock y metal del planeta de todas las formas, colores y épocas. Todo esto y más en Aleación Maestra. Empezamos. Y de esta manera iniciamos Aleación Maestra en el jueves 20 de marzo del 2014. Iniciamos este programa de Ecuador, Quito. Buenas noches, Cachita y Franklin, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué fue eso? No entendí. Nada, es que es la emoción, bro. Pidiendo la disculpa a nuestro público por el audio que acabamos de escuchar. Algunos no entendieron, pero era una ovación a Metallica. Sí, ya saben. Muy buenas noches, Quito, Ecuador y el mundo, derribando fronteras, acercándonos. ¿Qué pasa? Dale, a ver. Ahí está. ¿Por qué se cambia de micrófono? Es que yo estaba allá, pero me vine acá porque así te puedo ver de frente. Ok. Pues bueno, esa alegría, ese chuchaqui moral a uno se les pasa a la gente que tuvo la oportunidad de asistir al concierto de Metallica. Esas sonrisas que creo que no se les va a borrar en un par de años mínimo. Qué dolor de cuello, pan. Ya me imagino. Pues bueno, felicidades a los que pudieron ir. Y mientras tanto, con esa ovación, ¿qué vamos a escuchar, Daniel? Ah, pues para iniciar este programa, perdón, estaba ahí calentando la motores. Bueno, para iniciar este programa, pues les comento que en el concierto estuvo una bestialidad. Ya realmente toda la gente se ha hecho eco de todo esto de acá y va a quedar en la memoria colectiva de como 50.000 personas que fue el concierto histórico. Oye, o sea, ¿de dónde salió tanto rockero hasta debajo de las piedras? O sea, yo sí les vi dando dos vueltas al antiguo aeropuerto, ¿no? O sea, la mitad de la cantidad de las personas me parece que eran de los que fueron llamados noveleros. Ah. Que realmente ayer en el programa del Polución Sonora, saludos para el Cristian Isa y para el Monaguillo, le invitaron a Daniel Pasquel. Ya. El de Cancán. Ya. También con su otro proyecto. Entonces, él comentaba que hay que eliminar esto del término de los noveleros porque realmente... O sea, todos pasamos por esa época, ¿no? Todos sí. Fuimos jóvenes, alguna vez fuimos a un concierto. Todos fuimos noveleros. Sí, para poder cachar la banda, para los artistas que nos gustan. Entonces, y mejor si es en vivo. Claro, o sea, está como que justificada la cosa. Sí, pero de todos sí. Modos, ahí va la acerca de lo que tú dijiste, Frank. ¿De dónde salieron tantos? Ahí. No, o sea, ahí está. Si tanto es que Yamingo. Si es que en realidad creo que juntamos a toda la... Oye, ¿y la cortina? ¿Qué viste la cortina? Es que no te pones headphones. Ah, cierto, tienes los headphones. Los headphones. Yeah. Oye, no, espectacular, espectacular. Pero ya, vamos con la música, porque está muy hablado esto, señor. En el concierto de Metallica, pues, hubo tres canciones que nos dieron la banda para elegir. Estaba Fuel, que terminaron cerrando el concierto con ese tema, Whiplash y The Day That Never Comes. Dale, ayúdame un chance. Entonces, eso lo simpático, lo que me estabas comentando, era de que ahí en el concierto, mientras estaban tocando, entre el receso de canciones, pedían que la gente votara para con cuál canción cerrar, ¿no? Uh-huh. Entonces, entre estas tres elecciones, estos tres temas que estaban ahí listitos, pues nos dieron el gusto tocando Fuel, pero esta vez vamos a escuchar con qué. Whiplash, desde su primer trabajo, el Kill Em All, suena esta gran canción. Que se quedó con más o menos unos 5.000 votos, pero le dio de largo, fue con unos 7.000, quedaron ahí. A ver. ¿De dónde apareció tanta gente para que vote así? Ahí está pues la justificación. Para lo que decían, para la gente que decía que en Estados Unidos, que aquí en Ecuador hay democracia, pues los Metallica los desmintieron. Tome, señor. Entonces escuchemos Whiplash de Metallica. Escuchando Aleación Maestra. Después de escuchar este tema de Metallica, hemos regresado, pero ahí todo el mundo se salió corriendo después que apenas comenzó la canción. ¿Qué íbamos a hacer? No sé. Hablando... Lo que pasa es que aprovechando la coyuntura, la radio, los amigos, pues se aprovecha, se conversa tras micrófonos, invitando a la gente que nos siga por medio de la web, a través de la página de Radio La Casa de la Cultura. Ah, go, cierto, me olvidé de promocionar, claro, por la emoción de todo lo de Metallica, pues me olvidé. A ver, cierto que nos escuchan a través de los 940 kilohercios de la amplitud modulada de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. O por la web www.casadelacultura.gov.es. Cualquier cosita nos pueden llamar al 2220-966. Perdón, ¿cómo? Cualquier cosita. ¿A qué número? Al 2220. 9-6-6. Ya te timbro. Facilito. Y adicional nos pueden buscar en Facebook como Aleación Maestra. Dale like. Que la mano para arriba. Así es, ya saben. Dedito a... arriba. Cualquiera. Oigan, de esas cosas, sí. Una cosa, estamos escuchando de fondo el tema The Day That Never Comes, desde el último disco de Metallica, el Dead Magnetic. Es del otro tema que por votación quedó en tercer lugar. Ya. Lo vamos a escuchar más, necesito, lo vamos a escuchar completo. Y pues ya, o sea, el significado del tema es el día que nunca vendrá. Ya. Y eso siempre nos pasaba a Ecuador, ¿no? Así el día es. Que nunca vendrá era el que no iba a venir Metallica, pero ya pasó. Ya pasó, ya vino Metallica. Yo también he de estar ahí si alguna vez viene Motorhead. Porque si ya traen a Megadeth, a Metallica, ¿qué les cuesta traer a Motorhead? Oye, ¿sabes qué es lo genial tras todo esto, no? Ecuador, de haber sido un país invisible para el mundo, en la actualidad ya no solo se toma en cuenta como un país de negocios, como un país de turismo, entre comillas, la poca gente de turista que venía a visitarnos. Ahora también hasta los grupos más grandes de música, ya no voy a referirme solo al rock, vienen a visitarnos. ¿Por qué será? Porque aquí hay mucho cariño. Y todos vienen seguiditos, no puede ser, ¿cómo van a estar nuestros salarios? La verdad es que este año sí va a estar lleno de una actividad de full conciertos, full buenos artistas. Y este es apenas el comienzo, ¿no? Ojalá que así sea, que el inicio, la invitación para que más artistas de, como tú dijiste, de otros géneros, por ejemplo, se me ocurre por ahí, YouTube, por ejemplo, Depeche Mode, AC/DC, en el mismo Rolling Stones. Sí, sí. Es muy posible, así que... Entonces, va, ya viene uno de los ex-Beatles. Ah, no, pues ya, eso ya es otro tema, ¿no? Bueno, escuchemos. Escuchemos The Day That Never Comes, desde el Death Magnetic de Metallica. Esto es Aleación Maestra. The ground, mouth so full. escuchando Aleación Maestra. Pues sigue la energía, sigue la electricidad, sigue ese, no sé, aroma aún después de fiesta que nunca hubiéramos querido que se acabe, se nota. Pero ahí voy a decir algo, así parezco odioso, ¿no? Siempre, no sé, los medios tratan sensacionalizar. Ya, sensacionalizar, gracias. De sensacionalizar los medios, ¡pum! Ya lo dije bien. O sea, tratan de convertir lo positivo en negativo o solo tratan de resaltar lo malo. La mayoría de medios hasta el día de hoy hablaron de los detenidos, de los policías solo heridos, males, todo eso sí. Y lo que pasó adentro fue una fiesta completamente diferente. Fue algo donde la gente fue con conciencia, colaboró, fueron sin este ánimo, entre comillas, de que creen que los... Quise aguerrear. Sí, de que los rockeros nos vamos a matar en los conciertos, ¿no? No sé, para mí que ya nos deben dejar de ser... lo que somos, personas a las que nos guste el rock, y no que nos tengan ahí, nos prohíben correas, nos prohíben hasta cierto tipo de zapatos, nos prohibirían si creen que es un arma. Los rockeros no nos vamos a matar, no nos vamos a buscar la muerte, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Franklin, porque esa es la actitud que se mostró durante toda la espera para el concierto. A las 24 horas antes hubo una pasividad total, en la que realmente se demostró que los rockeros tenemos un nivel de conciencia y de cultura muy alto, muy respetuosos, muy tolerantes, y bueno, ya... Lo que pasó en la calle, chévere. Lo que pasó en la démosle calle... Démosle paso a la pregunta, ¿no? Que quiere decir algo, ¿qué pasó? Aunque yo quiera sonar como el abogado del diablo, y perdóname la gente que realmente por la palabra que voy a usar, pero esto se escandalizó por unos no sé cuántos chiros que se quejan absolutamente de todo. De que si un concierto cuesta tanto, de que si un concierto es gratis, que si malo porque es gratis, bueno porque es gratis, malo si cobran, bueno porque no cobran. A lo que yo digo, o sea, por eso no sé cuántos inadaptados, o sea, que buscaron los medios precisamente para sensacionalizar. O sea, no significa que el concierto fuera todo un éxito. Toda la gente salió con una sonrisa de oreja a oreja, y un ejemplo fue nuestro querido Daniel, que acá vino el día de ayer y era así como que... murió, estuvo en el paraíso y regresó. No, o sea, sí, a mí, ya digo, me parece tedioso esto de que busquen lo peor, lo más negativo a la gente inadaptada, que no está solo en el rock, está en el hip hop, está en el reggaetón, o sea, lastimosamente existen, no sigues en el fútbol, sino que siempre tratan de resaltar, ¿por qué? Porque somos rockeros, pero, exaltar lo malo. Pero bueno, dejándonos de esa crítica, pues, o sea, me remito a un comentario, bueno, una frase famosa que dice en el libro de Don Quijote, ¿no? Si los perros ladran es porque estamos yendo por buen camino. Claro, ya. Que ese tipo de perros, sí, lamentablemente, sí. Ya no es culpa yo. ¿Sabes qué tema es lo simpático? Lo que surgió a partir del concierto de Metallica unos, creo, un mes antes o unos días, y también unos días antes, fue la... Yo digo que somos ingeniosos para hacer memes últimamente. Los memes son las imágenes que aparecen posteadas en Facebook. ¿Qué se imagina? ¿Qué se crearon 10.000 cosas referente a esto? Y una de estas, y una muy simpática, me pareció que estaba nuestro presidente y decía: los policías prohíben el ingreso de con correas de abajo hacia el concierto de Metallica. Y estaba nuestro presidente con las manos en la cara, con cara de preocupación. Bueno, ahora sí, ¿qué más tenemos listo? Ya definitivamente es como que ya le ponemos punto final, ¿no? Sí. No, ¿qué? Amigo, falta que cuente algo. Ah, ya, okay. Ya la mida. No, déjalo. No, se van a morir de asco y me van a creer otro tipo de cosas las personas. No. Déjenla más. Cierrale el micrófono mejor. Como dicen los colombianos, deje así, mío. Ya, cierrale el micrófono, ya no nos llevemos con ella más bien. Hagámosle la ley del hielo. ¿Y con quién nos...? bien está. ¿Qué nos vamos a compartir? O sea, vamos al cambio de tema, pues, ¿no? Ah, sí, vamos. Claro, no es que hoy se celebra el Día de la Felicidad. Ah, claro. Lo conmemoraron, así que hay que estar felices. ¡Feliz Día de la Felicidad! Tengas un feliz Día de la Felicidad. Bueno, una excusa para ver a la gente sonreír. Algún hito sí les hace falta. Irónicamente, hoy veníamos a la radio y se nos ocurrió poner por la ventana del bus y veíamos que todos los conductores tenían unas caras. Así, uno o dos se salvaban y se daban con una sonrisa. Bueno, pues aquí para que los otros conductores, si es que nos escuchan, para que se alegren, aquí les va el himno a la alegría en versión de Ingo Malmsteen. Escuchando Aleación Maestra. Son las 20:30. Regresamos a Aleación Maestra a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nos pueden sintonizar a nivel mundial en el www.casadelacultura.gov.es. En la parte superior derecha está el link que dice Radio CCE, denle clic a ese link y se enlazarán con la excelente programación de la radio de la primera radio pública cultural del Ecuador. Sería elegante. Yeah. Te faltó el corbatín para ser totalmente solemne ahí. Yeah. Oye, ¿alguien sabe el por qué se decretó esto del Día de la Alegría? Estamos muy trompudos. Bueno, sí, la verdad, para los que estuvimos hace 2 días en Metallica, durante el siguiente mes me parece que vamos a hacer como que de goce. Ya. Oye, es simpático, ¿no? Buscar días para hacer los comerciales, pero este es un día que lo decretó la ONU. Sí, para entre comillas compartir la felicidad del mundo. Y básicamente es una celebración muy muy reciente. Sí, y es algo... Creo que fue impuesta hoy. No, ayer fue más o menos hace un año. O sea, digo porque lo que sucede es que podría, al menos yo tengo mis ligeras sospechas de que este es una como jugarreta de la... no sé, de la ONU o de alguna cosa por el estilo, porque sucede que justo hoy, un día como hoy, hace 11 años, uh-huh, Estados Unidos inició el bombardeo contra Irak. Entonces es como que quieren ocultar, porque hay gente que sí celebra, ¿no? Es más bien para aplacar, sí, o sea, un poco. Por ejemplo, San Valentín, por la matanza, ¿no? No recuerdo qué matanza fue, que decretas este día de San Valentín del amor y la amistad. No sé, o sea, me parecen más bien cosas así, tratar de aplacar un poco los ánimos, porque si vamos a recordar lo indignante, pues también cambiemos un poco el lado a la moneda para no ser tan arraigados, aunque lo que mencionaste sí es algo, detestable, ¿no? No quiero ser de carácter gobiernista, pero hay una frase que usualmente lo suele decir, ya sabemos quién, prohibido olvidar. Sí, sí, eso sí. No se puede olvidar, o sea, sí, como fue un genocidio contra Irak, es un genocidio porque todavía no se van las tropas norteamericanas, y todo bajo un pretexto comercial y bélico, ¿no? O sea, terrorífico. Con la excusa de que estaban teniendo armas químicas. Y no las tenían. Armas de destrucción masiva. Armas de destrucción masiva. Y ahora con la excusa de que están haciendo la ocupación Irak, ¿no? Porque así le están denominando la operación. De supuestamente retirar a los... de combatir a los insurgentes que nacieron tras de esta guerra. Bueno, en realidad... guerra entre comillas. No, en realidad, o sea, lastimosamente todo esto de las guerras o de las ocupaciones violentas, el proteger intereses, siempre ha traído guerrilleros, entre comillas, de una forma u otra considerados terroristas. Y pues bueno, símbolos de eso, tenemos un Guantánamo en Cuba, el simple hecho de que estas cositas así, que son solo para que los Estados Unidos salga de sus crisis, a ellos les conviene una guerra siempre y cuando esté mal su economía, es lo que me deja a mí como lección. Ejemplo claro de este comentario que tú haces es la crisis que se está viviendo actualmente en Ucrania, ¿no? Hoy justo veía a lo que antes de salir de la casa, pues veía en el noticiero, ya que no hay otra cosa más, nada más que ver a esa hora, los comentarios que hacía don ¿cómo era? Black Bush, que se le apoda, ¿no? A Obama, en la que él justificaba literalmente que va a hacer ataque bélico si es que la crisis continúa en Ucrania y se le quita el apoyo a Rusia. Decía, ¿y qué carajos tiene que ver Estados Unidos con un país que está a como 15.000 kilómetros de distancia? O sea, ni siquiera está en su continente. Recordemos que Estados Unidos siempre ha jugado esta parte de juez y parte, ¿no? O sea, así es como que yo hago el error, yo tiro la piedra y escondo la mano, y después me hago el santo. Más bien, lanza la piedra con premeditación y se acogen a eso a decirles que nosotros tenemos la razón. No me sorprendería que unos pocos días después, si sigue la crisis en Venezuela, digo crisis resaltándola entre comillas porque es no sé, o sea, hay mucha tela que cortar por ahí, si es que sigue esa crisis en Venezuela, ellos no me sorprendería que quieran hacer lo mismo que con Ucrania y como lo han hecho con otros países. Y pues ya, paremos de los comentarios, maticémoslo con música. Hay una banda que se llama System of a Down, es una bandota, es de mis favoritas, y pues vamos con un tema que justo habla de toda esta cosa de aquí. Ya, entonces, bueno, continuando con esta indignación, pues mostramos nuestra indignación musical, esta es la forma de decirlo. Y las únicas guerras que nos gustan son las guerras de almohadas. Ya, y de todas formas, nuestro abrazo y nuestra solidaridad a la gente de Ucrania, a la gente que se encuentra por allá, en Venezuela y todo eso. Pues no seamos víctimas de toda esta manipulación. Boom, the System of Down. Overbearing advertising, out of consumerism, and all your crooked pictures looking at mirrorism, filtering information for the public eye, is Eiffel Profiteering, your neighbor, what a guy. Boom! Boom! Oh! Boom! Every time you drop the bomb, you kill the god you're trying to form. Modern globalization, coupled with condemnations, unnecessary death, Matador Corporation, puppeting your frustrations with a blinded flag. Manufacturing consent is the name of the game. The bottom line is money, nobody gives a f***. 4,000 hungry children leave us for hours from starvation, while billions are spent on bombs, creating death showers. Boom! As a Vietnam vet, I do not believe a war should be fought in America's name. It's the most ridiculous thing. I'm here because my brother is in the Navy and we want him to come home alive. I hope his name again. don't understand why dropping bombs on children is the best way to achieve peace. Y ese era el boom de System of a Down. Tremenda canción. Oye, tremendo video. Y tremendo video, porque pusimos del audio del video. Sí, y del oficial. Claro, y del oficial. Le recomendamos a la gente, si es que no lo ha visto, aunque no creo, pero si es que no lo ha visto, pues digiten System of a Down, boom, en el YouTube, y ahí está el video oficial. Es un video súper bacano porque hay tomas de las marchas que se hicieron a nivel mundial en aquellas fechas en contra de la guerra, de la invasión a Irak. A Irak. ¿Ves? O sea, más que eso no se puede decir. Y como los rockeros somos violentos, pensamos en guerra, siempre estamos sacando esta música que habla en contra de eso, ¿no? Pues sí, yo digo, la única guerra que nos gustan son las guerras de almohadas y las guerras de cosquillas. Así suena bien, así suena bien cursi. Ya, oye, estamos de fondo con la banda que se viene dentro de un mes y dos días. Megadeth, Peace Self, en vivo. Yeah. Y esto es lo que tendremos dentro el 22 de abril del 2014, aquí a la vuelta de la esquina, brother, en el Ágora de la Casa de la Cultura. Estará Dios tocando la guitarra, Dave Mustaine, Megadeth. Qué bandota, señores, que se viene. Qué emoción que me da. ¿A eso qué más se puede decir? Oye, ¿sabes qué? No estoy seguro el día, pero si es jueves, vamos a hacer lo posible. Por es martes. Los... Ah, no. Pero igual está de secuestrados para tener esto aquí un rato. Valdría la pena, ¿no? Chuta, este sí sería un sueño total. ¿No? Ay, oye. Ay, no más digo. ¿Están en gira o se vienen a quedar un tiempito más? O sea, un tiempito en Creo Ecuador. Creo que están en gira. Ah, hay que confirmar, ¿no? Porque si se van a quedar un tiempito en Ecuador, así me parece que escuché que... el señor Paul McCartney, si Paul McCartney se va a quedar unos días turisteando en Ecuador. Que se quede los días que quiera, sí, ¿no? No me voy a decir. No creo que le extrañen allá en Inglaterra. Sí, tranquilo, todo bien. Así está, todo bien. Oye, acá nos gusta tanto Megan que siempre suena Megan. ¿Sabes sí, por qué? ¿Por qué? Por esta cortina. Siempre usamos esta cortina y ahí está Megan, siempre suena en este programa. Y pues... obviamente, así mismo como fue con Metallica, haremos un mega especial de Megadeth. Ya vamos de fecha un par de días antes de cómo se llama. Alguna vez vi a un señor cura, a un señor padre, que estaba en un debate con un conocido, un amigo, Carlos Sánchez. Él vio el nombre de Megadeth y este señor, o sea, de esos, no era viejito, ¿no? Pero de esos señores que se escandaliza por todo. Y que se asustaba, que por qué se llaman Mega Muerte, que o sea, están haciendo una alabanza hacia la muerte, hacia Satanás, y que por eso el cráneo. Y Carlos le dice, no, dice, Megadeth no hace referencia a una Mega Muerte, hace referencia a un genocidio. Y casi todas sus letras son precisamente en contra de eso, en contra de las guerras, en contra de los genocidios hechos por los intereses económicos, políticos y religiosos. Exacto, entonces eso le dijo, pues este señor seguía, no, es que la calavera y lo que significa es de desmuerte, o sea, siempre se nos tergiversa de esa manera, ¿no? Se nos sataniza de esa manera solo por estar vestidos de negro, por usar tatuajes, cueros, calaveras, cadenas, y no me provoquen, no me hablen más de satanismo, no, porque ya les daré lo suyo. No digan nada que quiera la gana. Ajé. Oye. No me hablen de satanismo, porque ya le invocaré y ahí se verá. Oye, ¿qué te iba a decir? Vamos con otro tema, ¿no? Siguiendo con la coyuntura, pues mañana es 21 de marzo, equinoccio. ¿Usted ya sabe algo de eso? Explíquenos, por favor. Antes. Yo, antes de eso y antes que me cuele, quiero mandar un saludo a Edison, que ya está aquí siéndome. Mándame un saludo, ya cumplido, saluditos de enviado. Saludos. Oye, bien, bueno que me hagas de acuerdo. Hablando de saludos, tengo un montón de gente a los que tengo que saludar. Ya. Por ejemplo, Gaby Morales me está escuchando, Amapola también. Ahí, chévere, saludo, bacano, chicas. Chévere, ¿no? La audiencia. Hay un montón de gente también que está escuchando. Saludos al pana, al Caluco y a Leis Portugal. Son miembros de Priorato. Estaban invitados para esta noche, pero el Caluco estaba enfermo de la garganta y pues no pudo. Tenía laringitis. Sí, no pudo, entonces... Los rockeros pues también nos enfermamos, ¿no? Sí, entonces... No crean que solo somos... Seguramente ha haber sido por lo del concierto. Eso debe ser. No solo somos fortaleza y maldad. Sí, y déjame terminar un chasito. Y también le mando un saludo al Diego de Colapso, al cantante de Colapso, que esta noche confirmamos ya la entrevista, ¿no? Viene Colapso para la Acción Maestra. Debe ser, no la próxima semana, porque ya quedamos con los Priorato para la próxima semana, en recompensa de lo que pasó hoy. En compensación. Entonces, en compensación. Ya. Es de lo que recompensa. Pero disculparán a la gente. Es por mucho comer limón con sal cuando era chiquito. Por eso tienes la cara así, toda chupada. Así mismo. Yo antes de quería mandar un saludo a Marco Pérez Torres, que nos está escuchando. Un gran amigo. Saludos. Eminencia, el señor Seminencia es de los periodistas deportivos más... ¿Deportivos? Ay, perdón, Marco. Políticos. Políticos más frontales, más directos. Les invitamos a que lo escuchen, su análisis político todos los días, de lunes a viernes, en la... No va a decir la radio, sino la frecuencia 95.3, de 8 a 10 y media. 9 y media. Una pregunta, ¿es pariente del presidente de la Casa de la Cultura? No, pero son buenos amigos. Oiga, no le demos más datos. Ya, mucha salud. Ya, mucha nota. Ya. Hable del ¿cómo se llama? Del 21 de marzo, equinoccio de... Muchugnina. De verano. Verás, increíblemente, nosotros, al igual que los chinos, tenemos nuestro año nuevo en otras fechas, ¿ya? O sea, sí, dime, cuéntame. Ah, no, yo mismo, ok. Entonces, a ver, ¿qué? Dime. No comprendes el lenguaje de señas. Lo siento, mi lenguaje de señas es muy limitado, ¿no? Ah, ya. Bueno, rápidamente, 21 de enero, estoy desubicadísimo. Gánale en balas. Marzo. Verás, el 21 de marzo es cuando el sol cae completamente perpendicular en la tierra, y de eso se trata el Mushugnina. Nosotros considerábamos, los indígenas ecuatorianos considerábamos, que esta fecha iniciábamos el año. Entonces ya les contaré un poquito más. Mientras tanto, ¿con qué nos vamos? Taita Imbabura de Curare. Bueno, contándoles muy rápidamente, este ritual del Mushugnina o del Fuego Nuevo era muy tradicional en toda nuestra gente, sobre todo aquí en el Callejón Interandino, porque ¿qué es lo que hacían? Todas las comunidades se reunían en una montaña o monte sagrado, ya que el día de mañana, al mediodía, si ustedes salen y el sol está fuerte, no vamos a tener sombra, desaparece completamente la sombra de todas las personas. Entonces juntaban en un pequeño platón pequeñito, parecido a una antena parabólica, ponían lana de oveja, como es pelo de choclo, algunos aceites naturales, y esperabas ahí paciente hasta que el sol calentara lo suficiente esta vasija de oro o de plata, de algún material precioso y apreciado, y que también consideraban sagrado. Y al mediodía, unos minutos más después, cuando se calentaba esta mezcla, se prendía fuego. ¿Cachas lo que es eso? O sea, se prendía el fuego, y este fuego servía para una pequeña hoguera, este fuego prendido. Entonces cada persona iba llevando su antorcha o algo para llevar el fuego, y se llevaba este fuego, compartían el fuego. esta era la forma de dar inicio al año indígena. O sea, la época, ya se acercaba la época de las cosechas, todo eso, pero con este ritual, que considerado hasta mágico, iniciaban el año. Compartían el fuego que nacía solo con los rayos del sol en esta pequeña vasija de oro. Chévere esa historia que nos cuentas, Franklin, rememorando pues toda la memoria ancestral que debemos tener acá. Presentes. Como latinoamericanos, porque eso es lo que somos, ¿no? Claro, y está en nuestra sangre también. Claro, la conquista española pues simplemente pues nos afectó, ¿no? Uh-huh. Nosotros éramos una civilización mucho más avanzada que la europea y ahora ellos se tildan de más avanzados que nosotros, ¿no? Súper compleja la cosa. Sí, en realidad muy compleja, porque avanzados en unas cosas, retrasados en otras, todos tenemos costuras para que nos vean, pero con todo, un Alihuata, feliz año para toda la gente, ya inicia nuestro año nuevo indígena. Y a propósito, vamos con algo de Sepultura, ya. Roots, Bloody Roots, porque siempre hay que recordar las sangrientas raíces que tenemos acá. Ya. Y esta es una versión especial porque viene con Luciano Pavarotti. Y después nos vamos a la pausa. Hacemos una pausa. Ya volvemos con más Aliación Maestra. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

para despertar. Todo tu cuerpo tiene que resistir cada momento del mal, toda la fuerza del mal. No quiero verte sonreír, no puedo irte a confesar. Tienes que verme escapar desde la puerta. No quiero verte sonreír, no puedo irte a confesar. Tienes que verme escapar desde la puerta. Van a llover manchas de guerra. Van a llover manchas de guerra. Van a llover manchas de guerra. Van a llover manchas de guerra. Para descansar, solo por un día voy a esperar. Todo tu cuerpo tiene que resistir cada momento del mal, toda la fuerza del mal. No quiero verte sonreír, no puedo irte a confesar. Tienes que ver escapar desde la puerta. No quiero verte sonreír, no puedo irte a confesar. Tienes que ver escapar desde la puerta. Van a llover manchas de guerra. Van a llover manchas de guerra. Van a llover manchas de guerra. Van a llover manchas de guerra. Esto es Aleación Maestra. Veintiún horas con 5 minutos. Regresamos a Aleación Maestra. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! O sea, increíble. Ah, ¿no? Sí. Haches de Guerra sonaba de Mamá Vudú, la mamá de las bandas ecuatorianas. Sí, porque madre solo hay una y a madre se le respeta. ¡Qué increíble! Y este es de los primeros discos que sacaron. Claro, y por eso el pitido ese que había de fondo que tú me cuestionabas aquí. Ah, no, tú dijiste que no, que yo estoy escuchando mal por tomar café antes del programa. Ah, después ya nos dimos cuenta. Ah, viste. No, oye, pero qué genial. Yo recuerdo que yo escuché a Mamá Vudú la primera vez que los escuché, fue en vivo, en La Carolina y con este tema, en realidad. Ve, o sea. Yo la primera vez que les escuché fue en el 97. Ya. Con unos 5 panas del colegio nos fugamos. Ya. Nos fugamos y nos fuimos a la mitad del mundo porque había un concierto ahí de rock ecuatoriano. Que en aquel entonces, o sea, año 97, era como que, ¡wow! Hay un concierto de rock ecuatoriano. Entonces, y, ajá. Qué chuta era. No. Y uno siempre se movilizaba, ¿no? A veces nos hacían viajar a los lugares más recónditos por sentir a estas bandas. Y yo en realidad te digo, la primera vez que los escuché fue unos años antes, en un parque La Carolina. Hay hasta el Hugo Hidrobo, Sally Mileto, entre algunas de las bandas que más o menos recuerdo. Yo la primera vez que lo escuché fue más o menos 2010. Para no quedarme atrás. No, hay una persona que conozco que le decía, ¿has escuchado Mamá Vudú? No, que va, yo nunca he escuchado esas bandas, yo no paso del punk, decía. Y alguna vez dice, pero ¿has escuchado? Dice, no, alguna vez y me pareció fea. Y un día le puse unos temas y nunca le dije qué banda era. Cuando, oye, qué grupazo, qué buen grupo. ¿Quiénes son? Mamá Vudú. De Ecuador. Oye, y hablando de música ecuatoriana, le mando un cordial saludo a Laura Ríos Armijos. Ya. A Laurita. Ya. Ella conduce el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sale todas las mañanas, de lunes a viernes, de 8 a 9. Y ya. También hace la bitácora de mediodía. Entonces es una muy buena persona. Saludos cordiales para la Laurita. Ah, sí. Señorita Laura. Señorita Laura, no. Es muy, muy chévere la compañera, en realidad. Sí, las veces que se ha podido conversar con ella, aunque sea unos minutitos, y es un placer y un deleite. Sí. Ya, ahora sí, ¿qué tenemos? ¿Qué hay? Más ahí. Justamente ese es el problema. O sea, ahora dependemos de la gente, por favor. A la gente que nos escuche, por favor, envíen sus sugerencias en el fanpage de Aleación Maestra o en el perfil de Facebook también, ahí en Masi Salvatore. Ahí manden las sugerencias. O nos pueden llamar al 22 20 9 66. Sí, ya se la sabe. Ya. Tanto tiempo, y oye, varias veces, pero ya se está acordando de a poquito. hay que agradecer en realidad a la gente que ha estado pendiente, nos han estado llegando propuestas musicales. Lastimosamente se me quedó la memoria flash con esto y no pudimos promocionar a estos nuevos grupos, estos nuevos trabajos de la gente. Y otra cosa también por la que voy a disculpar, hoy no vamos a tener nuestra caricatura habitual de todos los jueves. ¿Por qué? Porque pasó algo similar a la vez pasada. Nuevamente, valga la redundancia, se me dañó la grabación, el archivo, y nos quedamos esta vez sin el cómo te llamas. Y también, o sea, por lo general se hacen los días martes ese casting, ¿no? Yeah. Y bueno, el día martes hubo Metallica y todo realmente, eso. O sea, se les canceló a todos los invitados a participar. Se vienen, ya estamos casi finalizando nuestro casting, nuestro radio reality show, que a muchos les ha causado risa y a otros dicen, ¿en serio la Wendy Zulka canta Madonna? Me llegaron a preguntar eso. ¿El general en serio cantó algo de Queen? Y ahí les dejé claro y conciso de que sí, lo hicieron, pero en su modo y muy particular nos sirvió a nosotros para nuestro segmento de humor, ¿no? Pues sí. Ya un rato me estaba aquí entreteniendo porque nos están pidiendo una canción de Curare. Ya. Eso les pasa por cuando te hace tarde. Ya. Entonces, si por ahí Daniel nos podrá complacer, le podrá complacer con una de Curare, cualquiera dijeron. Ya. No, recién escuchamos Taitín Babura, pero sí valdría la pena por ahí poner algo más, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Bueno, nos vamos con un tema de AC/DC, después le decimos el nombre. Thank you. ahora sí prendí el micrófono. Ahora sí, estamos escuchando qué tema de AC/DC. It's a long way to the top. Buen tema. Muy buen tema en realidad. ¿Sabes que te tengo un dato curioso? El soundtrack de la película Iron Man son canciones de AC/DC. Claro. Y fue petición de quien interpreta Iron Man. Es el... ¿Alguien sabe el nombre del actor? Le tengo yo una... ¿Qué es con Junior? Robert Downey Jr. Esa es. Al coro no. Qué lindo. Él pidió exclusivamente que el soundtrack de la película fuera AC/DC. Incluso en una de las escenas sale con una camiseta de oso. De AC/DC. No, yo sí. Entonces, ¿quién sale con una de oso? Oh, no, me parece que sí. Voy a volverla a ver, sí, porque sale con una camiseta de oso en la primera. Iron Man es de Black Sabbath, o sea, me parece que ahí está confundiéndose la cajita. Así es. Pero igual, de todas formas, bandas. Claro. Es el colegial más viejo que conozco, ¿no? Siempre con su pinta ahí colegial. Sí, ¿no? Los colegios de los años 40, 50. No tanto, porque ese es setentero. Ya. Setentero, o sea, la historia es de los 70. Ah, sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues bueno, ¿qué más tenemos? Por ahí nos estaban sugiriendo algo esta noche del señor Ozzy Osbourne, ¿cómo es? Aprovechando la coyuntura. Justo hablando de Ozzy, de Black Sabbath. Oye, te cuento que hace pocas semanas, pocos programas, pues hacíamos lo de los mejores riffs del metal, ¿no? Así es. Ahí Black Sabbath sonó dos veces, sonó dos veces, con dos temas clásicos. Lo curioso del caso es que Black Sabbath el año pasado lanzó el último CD, ¿no? El 13, es un discazo, es la mamá de los discos. Sí. Es una como un regreso en el tiempo, ¿no? Se habían quedado en el 78, en el último disco, y es como que nos regresaron 25 años de a historia. A esa época. A esa buena época. A esa muy buena época. Y pues ahí está, Black Sabbath. Oye, en serio, este trabajo, se juntaron casi todos los iniciales, casi todos los originales, y salió esta joyita. Creo que vamos a poder disfrutar, si no me equivoco. Sí, ahí está. God is dead. Dios está muerto. ¿Será como que una aseveración o una pregunta? No sé, tú eres ateo. ¿Qué opina la gente? Ahí en el Facebook pueden comentar. Aleación maestra. desde su disco 13, no sé si es el número, la presentación o que se llama así. Se llama así. Espectacular, God is Dead, Black Sabbath, en su reunión. Esperemos se quede así por un largo tiempo. Esperemos que venga otra vez, pero con este disco. ¿Cuándo será el día que viene Black Sabbath acá? No creo que esté lejano. Yo ya hasta hace unos pocos años veía lejanas estas fechas en que un Metallica, un Guns, bandas así, como un mismo Carly. Un mismo Ozzy. Serio, que va a venir por segunda vez. No es tercera. Serio. No, segunda. ¿Cuarta? Bueno, ya no sé ni cuántas veces han venido. Lo que pasa que ya, estamos aquí. Saben que aquí hay un buen público y que sí pagamos por irlos a ver. Y voy a apoyar algo que tú escribiste en tu cuenta, de que el verdadero rockero, va a apoyar y va a pagar por el espectáculo. Fuiste tú. O sea, yo sí pagué los 2.25, claro. Y levanté las 24 horas y como puse en el perfil de Facebook, un montón de cifras. Ya. No, las estadísticas. Eso es genial, llegamos a otro nivel. Ahora tenemos espacios, cuidar los espacios. No dejar que nuestros impulsos y nuestras represiones, lo que no podemos hacer en casa, querramos ir a hacerlo en desmanes en la calle, ¿no? Eso no está bien. Sí. Oiga, háblenos de algo más agradable. Una banda que se llama Type of Negative. Una banda que precisamente el nombre muy curioso por esto del tipo de sangre, tipo negativo. Una banda de doom que hace un poco trabajos densos, espectaculares. No sé ni cómo llamarlos. Geniales. Sé que nos tienes una sorpresa por ahí de un trabajo bastante extraño, ¿no? En realidad, la sorpresa me la diste vos. Ya. Porque tú me cruzaste el DVD con el CD. Entonces, la verdad, no había escuchado antes mucho material de esta banda. Yeah. Sabía quiénes eran, pero no había escuchado mucho. Yeah. Y me sorprendió mucho y era bacano porque en el DVD... O sea, la música de Type of Negative es como que muy... muy sombría, ¿no? Sí, densa, escabrosa. Bajoneante. Ajá. Pero en el, ¿cómo se llama? En el DVD, en el documental, en la gira que estaban dando ahí, pues, los miembros de la banda y el crew de la banda se divierten, pero como niños, pues. Sí, entonces, sí, sí. Es muy ambigua la cosa, porque se presenta el lado cómico en la gira, o sea, en el viaje, y en el concierto la parte... seria, ¿no? Y se meten al público increíblemente en el bolsillo, ¿no? Pues bueno, vamos a disfrutar de este trabajo espectacular, un tributo a un grande latino, un mexicano. Vamos a escuchar a Type of Negative con un tributo a Carlos Santana muy peculiar. Got to change. de estas cosas que están por ahí escondidas, que muy pocos hemos tenido la oportunidad de escuchar, quisimos compartirlo. Gracias, mi hermana, ella me regaló este trabajazo. En realidad, ella me lo regaló. Yo desde que lo vi, wow, qué increíble, qué sonidos. Save Up Negative, inconfundibles, ¿no? Sí, señor, y excelente el tributo, súper bien rara la cosa ahí. Claro. Pero reaccionen, chicos, ¿qué nos pasa? Nos quedamos después de esta canción así como que... Medio denso. Mira cómo va, así nos quedamos. Ya les vamos a poner algo para otra vez recuperar la energía. Para despertarnos. Oye, ¿quién dice en la última media hora de aleación, maestro? ¿Quién dice que perdimos energía? Simple y llanamente nos quedamos pasmados por esta joya. Nos apaciguamos. Por esta joya, increíble. Y escucharon ese golpe gracias a Cachita que está golpeando la cámara contra la mesa. O sea, eso es lo que ocurre aquí. Los golpes y las palabras nuevas son gracias a mí. Ya. Oye, ¿sabías que el día de mañana también se conmemora una fecha bastante especial e interesante, ¿no? Es un día que no sé por qué en realidad se inventó, aunque es necesario. Yo creo que la discriminación asomó cuando aparecieron las clases sociales. Entonces, el día de mañana se conmemora una fecha que es el día de la erradicación de la discriminación en el mundo. De una u otra forma hemos sido discriminados, ¿no? Sobre todo si perteneces a alguna minoría. Por ejemplo, estando en Estados Unidos, si eres latino, eres discriminado. Aquí en el Ecuador, a nuestra propia gente indígena los discriminábamos. A los negros, afro. A nuestra gente afroecuatoriana. E inclusive nosotros, siendo una cultura urbana, siendo rockeros, de una u otra forma también nos han discriminado. Y lo que es peor, entre rockeros a veces nos discriminan. Sí. Que vos eres jeviero y que vos eres trashero. ¡Tú eres novelero! Sí. ¿Tú eres qué? Trashero. Oye, entonces, este tipo de cositas, este tipo de fechas, me parecen importantes, ya que creo que la discriminación apareció cuando asomó la sociedad, como es la propiedad privada. Sí, y hay una cosa súper densa que pasó, me parece que es del 9 de marzo, con toda esta fiebre de Metallica, realmente no nos hicimos eco, pero un pana, saludos al pana, a Pablo Rodríguez, que publicó un artículo en el Facebook, de que, y decía así, no, ni se acuerdan, el 9 de marzo se cumplieron 15 años del feriado bancario, sí, de lo que don Yamil Mahawat nos terminó fregando a la sociedad, lastimosamente nos veíamos hundidos por gobiernos como del mismo, y eso fue las consecuencias, entregarnos de lleno al capitalismo, a la propiedad privada, al odio, por el simple hecho de que yo tengo más dinero que tú. Sí, y escuchamos el himno de guerra del rock ecuatoriano, aguanta. Vamos con Sal y Mileto. Esto es Aleación Maestra. Soberanos amos del norte, vengan a decirnos cómo carajos debemos llevar la dignidad en nuestros bolsillos. ¿De qué color es la diferencia entre el que tiene y el que no tiene? Yo no sé. Todo nos dicen, sí, a la hora de engañarnos, de todo nos dicen, de todo nos cuentan, a la hora de embolsicarse los millones y largarse, cualquier cosa es buena. Todos nos cuentan, nos dicen aguanta mi gente, aguanta, resiste gente, aguanta mi gente. mi pueblo aguanta. ¿Aguanta qué? ¿Aguanta qué? ¿Aguanta qué? ¿Por el infacuta? Puede creer que no podamos ser capaces de terminar el sentido de nuestras naciones al margen de otras, entre comillas, mayores, llenas de trabas, llenas de juegos, hacer cualquier cosa. Dominar a estos pendejos. ¿Cuáles pendejos? Puedo creer que no tengamos los huevos salir adelante sin naciones padres, sin padrinos, sin FMI. Solo entre vecinos. Creer que no podamos determinar el destino de nuestra gente combatiendo lo que es urgente. No creo que tengamos el norte. No creo que tengamos el norte. No creo que tengamos el norte. No creo que tengamos el norte. No creo que tengamos el norte. No creo que tengamos el norte. Escuchando a Sally Mileto con el tema Aguanta, un buen tema, yo puedo decir que uno de mis favoritos. Y les sigo contando con esto del Día de la Eliminación de la Discriminación Racial. La Asamblea proclama el 21 de marzo como este día, ya que este día se recuerda la matanza de Shaspil ocurrida en el 60 contra manifestantes que protestaban contra la aplicación del apartheid a manos de la policía sudafricana. Y en el 26 de octubre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas resuelve proclamar, valga la redundancia, el 21 de marzo, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Y hay que tener en cuenta, ¿no?, que en nuestro país la discriminación no fue así de violenta como fue en Sudáfrica, pero fue violenta al negarles, al dejarles de lado del avance de la sociedad, entre comillas, al negarles inclusive el tener agua, el tener electricidad, ese tipo de cosas, el que no tengan acceso a la salud, eso también era una forma horrible de discriminación. Y sabes que los temas van cambiando, ¿no? Porque en el 2006 hablábamos de combatir la discriminación, en el 2011 racismo y conflicto, en el 2013 racismo y el deporte. Y ahora en el 2014 el tema es el papel de los dirigentes en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Ay, o sea, increíble, ¿no? Y esto sí me agrada bastante por lo que es en el fútbol, ¿no? Ahora ya hay como es penas que condenan a los equipos y a las hinchadas por el hecho de dar manifestaciones racistas en los partidos, ¿no? Uno de los últimos casos fue lo que le pasó a uno de nuestros futbolistas ecuatorianos. Ah, en México. En México, que al Jeff Montero, sí. Que En un partido, el equipo contrario comenzó a abucharle simplemente por ser ecuatoriano. No recuerdo si era él o si era... ¿Te recuerdas a quién fue ese caso en México? Chucho Benítez. No. También fue así. Con el difunto Chucho Benítez. No, sí. Pero también volvió a pasar recientemente. Bueno, lo genial es que este tipo de cosas ya están quedando de lado. O sea, dejamos de ser una sociedad mediocremente pensante para ser un poco más inclusivos. Lo importante es que entendamos que el color de la, que lo que nos hace las diferencias no es un color de la piel, es más bien las formas de pensar y las formas de actuar. Que ni siquiera por eso deberíamos ser discriminados. Nos vamos con, ya escuché, póngale, solo ponle nada más. Esta es la raza, única, somos seres humanos, racismo es basura. Esta es mi raza, y si no te gusta, ándate a la mierda, racista hijo de puta. Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Regresamos, acabando de escuchar a No Toque y el tema Raza Única. Era que le dan a la cachita, casi se destapalla aquí. Casi hago poco con ustedes dos ahí. Vale. O sea, vale este tema porque va muy en coyuntura de lo que estamos conversando. Este triste tema, ¿no? La discriminación. Sí, es una cosa realmente terrible esto de aquí de la discriminación, porque es una cosa inconsciente. Para empezar. Primero, el racismo es inconsciente, está metido en nuestro inconsciente. Y si no me creen, vayan al estadio. Yeah. Esa es la mejor muestra. Ustedes hablaban de Jeff Montero, del Chucho Benítez. Acá también se ve lo mismo. Sí, también se ve lo mismo. Perdonen, pero siempre va a pasar eso de ahí, pues, y el objetivo es que eliminar esa... Oye, pero ¿te acuerdas en nuestra infancia? Pues nosotros, en la época en la que nosotros pasamos por la escuela, todavía te enseñaban los tipos de razas que habían, pues. Y el Día de la Raza, 12 de octubre. Claro, o sea, todavía aprendíamos eso, no es hasta hace poco que se dejó de lado ese tema de hablar de las razas distintas, de que en Ecuador habían la raza negra, la raza indígena, la raza blanca. O sea, hasta no hace mucho se hacía eso, o sea, enseñábamos a nuestros niños a distinguirnos por razas. Bulldogs, hash puppies, cocker, esos no. Ay, qué chistosa. El chistario de la casita de la noche. un saludo para el pana, para el Huachas, que le conocemos ahí entre los panas, Luis Andrés Pazmiño, ahí nos está escuchando, me cruzó un link un documental de los artistas que se han suicidado. Ah, ya. Vean nomás. Hay que preparar algo en base a eso, ¿eh? Claro, y yo le comenté algo que porque ya en dos semanas más tenemos el programa especial del grunge. O sea, Aleación Maestra es rock y metal, ¿no? Básicamente, sí. Pero el grunge es también parte del rock y metal. Así es. Parte fundamental. Y sucede que el 5 de abril se cumplen 20 años de la muerte de Kurt Cobain y con ese motivo, pues, vamos a hacer un super especial del grunge. Ya, las mejores bandas del grunge. Se lo merecen, la en realidad. Se lo merecen. Sí, ¿no? Se lo merecen. O sea, fuerte influencia de algunos grandes artistas. De músicos como Kurt Cobain, o sea, increíbles músicos, aunque no mucha gente disfrute a cabalidad como nosotros lo hacemos, pero... Como debería ser. Así es, así es. ¿Y nos sugirieron una banda? Ah, no. Y un saludo, por cierto, al Dieguito Andrade, está el Dieguito Andrade, que no se ha hecho sentir hoy día. ¡Dieguito! Ah, sí, como lo tiene escrito. Se encuentra ahorita en Loja, pues en su tierra, como te conté, es un zaraguro, algún rato va a estar aquí acompañándonos, pero mientras tanto vamos a escuchar... Es un zaraguro que le gusta el black. Vamos a escuchar aquí en Cachita. A Bulldozer, una banda formada en 1981, italiana, que por cosas de la vida tuvieron que separarse. Y luego se juntaron. En 1984, se volvieron a separar. En 1999, y se volvieron a reunir en el 2008. Estamos escuchando de la primera banda, considerada como la primera banda importante de Italia. Ya, entonces, esto es el tiempo de whisky, de Whisky Time con Bulldozer. Para algunos es absoluto, para otros es relativo. Lo que es real es que el tiempo sigue su marcha, se está acabando ya este día y se está acabando lastimosamente Aleación Maestra. Oye, qué gusto que siempre es venir a compartir micrófonos y escuchando buena música. Claro, pues el buen metal siempre está fluyendo por nuestras venas. ¿Sabes lo más rico del buen metal? Que siempre se comparte en buena compañía y con buenos panas. Claro, y con la gente que nos está escuchando ahí. Y esos también son los panas, pues, claro, oye. Pues. No, está bien. No, pero está bien, les digo. Gracias a toda la gente, pues la parte final de Aleación Maestra, 21 horas con 52 minutos. Oye, prometido, la próxima semana sí tenemos el ¿cómo es que te llamas? Sí, hay que ver, o sea, vos ya sabes que hay que gestionar los pasajes de avión para los invitados. Sí. O sea, que, claro, o sea, ¿a quién? Es difícil. A los invitados para el ¿cómo es que te llamas? Oye, hay que ser realistas. Estamos haciendo un gran esfuerzo de producción en traer a tantas estrellas y algunos que tienen sus requerimientos extraños también, que en el hotel quieren fruta fresca exótica de la parte sur del fin del mundo, o sea, del Polo Norte. En la primera edición incluso nos tocó llamar a una clarividente para que le trajera... A una medium, ¿ves? Nos tocó hacer la Ouija. Ah, sí, sí. O sea, bueno, somos rockeros. Cualquier crítica constructiva o destructiva, ¿a dónde, Daniel? Al fanpage Aleación Maestra. Igual en el perfil de Facebook, comenten tranquilamente, ya saben cómo me encuentran, Maxi Salvatore. También promocionen su programa, pues, brothers. Ah, sí, todos los domingos, ya saben, todo lo que es el arte y la cultura ecuatoriana, con la mejor música de los intérpretes ecuatorianos, música nacional y de la otra, pero hecho por ecuatorianos, el como tú, los domingos de 9 a 11 de la mañana. Ajá. Igual nos encuentran en Facebook, como tú, radio. ¿Ya? Sí, pues, y también ahí, de mi parte, también ya despedirnos, ¿no? Claro, sí, sí. Daniel Castellanos de la locución, en los controles, acreditándonos también ahí el Franklin Cruz y la cajita. ¡Chao! Hasta la próxima semana. La locución también. Se recomienda darle like al fanpage de Aleación Maestra, también que siga en sintonía de Radio Casa de la Cultura, con su excelente programación. Y pues ya, 21 horas con 54 minutos. Quiero saber si soy inmune a las críticas. Critíquennos, por favor. Así hasta la próxima semana. Para el próximo jueves, entrevista con Priorato. Está grabado, pilas. Desde este Quito bipolar, ya nos vamos. Chao. Chao. La maestría en aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión. Thank you.